Hola, hola, este es su amigo Iván Balabarca, transmitiendo, adivinen de dónde, desde Monte Morelos, en el estado de Nuevo León, en México. Sí, así como lo oyen, estoy aquí en México, en la Universidad Adventista de Monte Morelos, gracias a Dios, gracias al deseo y a la buena voluntad de los administradores de la Universidad Perón Unión y de nuestros queridos administradores de la Universidad de Monte Morelos. Estamos aquí para poder estudiar el doctorado en educación familiar. Entonces, les ruego sus oraciones y que oren especialmente por mi esposa, por mis hijitas que se han quedado ahí en el Perú. Y bueno, gracias, gracias por sus oraciones y saludos pues a nuestros hermanos de México. Algunos de ellos me he enterado que han visto algunos videos que un servidor ha hecho, así que aquí estamos para servirlos. La lección número 11, que la iglesia sepa. Es necesario hacer informes, es necesario enviar las buenas nuevas, no solamente para la gente que no conoce a Cristo, sino las buenas nuevas dentro de la iglesia, para la gente de la iglesia, de cómo nos va en nuestra tarea evangelizadora. Es necesario que la iglesia conozca, es necesario que la iglesia sepa cómo está yendo la obra. El texto de memoria está en Marcos capítulo 6, verso 30 y dice: Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Es necesario entonces dar informes de lo que uno está haciendo, ponerse al día, tener al tanto, no solamente a nuestros hermanos mayores en la fe, quienes nos dirigen por la voluntad de Dios, sino también a los hermanos de la iglesia. Enseñarles este tipo de informes, este tipo de cosas, animan a los hermanos. Primero, ¿qué clase de informe debemos hacer? Es informar lo que Dios ha hecho. Al volver de Jerusalén de un viaje misionero, Pablo informó a Santiago y a los ancianos sobre cómo Dios había bendecido a los gentiles. Entonces, nosotros tenemos que pensar que es bueno, como decimos en el Perú, cacarear. Es decir, hablar, decir cómo nos está yendo, decir cómo están yendo las cosas. Eso es muy bueno y muy saludable. ¿Por qué? ¿Saben por qué empezaron las misiones en el extranjero y tantos jóvenes quisieron salir a diferentes partes del mundo para evangelizar en la edad temprana de la Iglesia Adventista? Porque la Asociación General mandó al pastor Magan, a un joven, a dar una vuelta al mundo para poder informar a través de la Review General y a través de la revista Youth Instructor, o Instructor de la Juventud, cómo era la obra de evangelización en diferentes culturas. Esto ayudó a que muchos jóvenes se animaran a querer ir a servir al Señor en diferentes partes del mundo. Recuerden, no tenemos nada que temer del futuro a menos que olvidemos cómo Dios nos ha guiado en el pasado. Eso es lo que dice Elena White, escribió Elena White, y ahora nosotros debemos hacer de esto una herramienta para cómo queremos, algunos queremos hacer que la iglesia salga a trabajar, pero ¿sabes cuándo la iglesia va a salir a trabajar? Cuando aquellos que ya trabajan, cuando aquellos que decidieron salir de su zona de comodidad para servir al Señor, cuando ellos den sus testimonios de fe, den sus testimonios de experiencia, su experiencia de cómo les ha ido al dar a conocer a Jesús, eso va a animar a otros. Los informes son parte de las actividades evangelizadoras de la iglesia. ¿Y los informes motivan o desaniman? Recuerden la anécdota de Números 13, 17 al 33. Este pasaje bíblico es poderoso. 12 espías vieron las mismas cosas y trajeron dos informes diametralmente diferentes. ¿Qué podemos aprender de ellos? 10 dijeron que la tierra era mala, se devoraba a sus habitantes, era agresiva, los que vivían ahí eran gigantes descendientes de Anak, que delante de ellos somos como langostas, y otros dos dijeron que es buena, Dios los ha entregado en nuestras manos, vamos a conquistar esta tierra. ¿Cuándo es que los informes sirven? ¿Qué es lo que podemos aprender de esto? Mira. En el informe de los espías, Josué y Caleb vieron los obstáculos para tomar la tierra, pero conocían la voluntad de Dios. Por eso informaron que poseer la tierra era posible, no por los obstáculos, sino porque confiaban en el poder maravilloso y en los hechos poderosos de Dios. Los espías que no pensaban en la voluntad de Dios presentaron el informe negativo. Algunas personas son muy entusiastas y dicen hay que avanzar por fe, es cierto. Tenemos que avanzar por fe, pero no por eso debemos dejar de ver cuáles son los puntos débiles y también los puntos fuertes de nuestro esfuerzo evangelizador. El realismo no es dejado de lado por la fe. El realismo es complementado por la fe. Jueves 14 de junio nos brinda la penúltima lección de la semana. En todos los informes, querido amigo, querida amiga, tenemos que dar gloria al Señor. Los éxitos, ojo, los éxitos no son otra cosa que la voluntad maravillosa de Dios operando en nuestra vida y en la vida de las personas. Pero también, y los fracasos entonces son culpa del diablo. Quiero decirte algo que quizá te suene raro. Cuando se le preguntó a Edison acerca de sus más de 1000 fracasos, Edison dijo, yo no he fracasado 1000 veces, yo he descubierto 1000 maneras de cómo no hacer un foco de luz. Querido amigo, querida amiga, que el Señor nos inunde de un espíritu positivo, pero no positivo como el mundo lo enseña, como la nueva era lo enseña, como el liderazgo moderno lo enseña, sino positivo en la confianza de que tenemos un Dios todopoderoso, capaz de premiar los esfuerzos, capaz de escribir derecho en los renglones torcidos, muchas veces por nuestras debilidades en los esfuerzos. Dios te bendiga y espero tus oraciones. Bendiciones, hermano.